candidato de hoy? Sí, bueno, esta es una casa de gobierno democrática, veo, entra quien quiere, pasa, dice y se va, así que no hay problema. Son las cuestiones que tiene una sociedad democrática en la cual todo el mundo tiene derecho a expresarse y a manifestar las cosas que considera, así que no pasa más allá que eso. ¿Tiene elaborado el presupuesto ya? Sí, estamos elevándolo mañana a la tarde a la legislatura y estamos convocando a sesión extraordinaria para el día 22 de este mes para el tratamiento de los tres proyectos, el consenso fiscal, el presupuesto de cálculo de recursos del año 2018 y el paquete fiscal. ¿Incorpora la planta de la masa salarial? ¿El aumento de la masa salarial para el año que viene? Sí, hay un incremento, que es lo que hemos resuelto en el presupuesto, que es de acuerdo a la inflación que está prevista por el presupuesto nacional para el próximo año, de aproximadamente entre el 12 y el 15%. ¿Así que le pone un techo a los gremios? Es lo que hemos dicho, a ver, no es un techo. Nosotros lo que planteamos es que la provincia sostiene su funcionamiento a partir de la inflación. Porque la inflación es la que genera el incremento de recursos. Y los recursos es lo que nos dan a nosotros el financiamiento para todas las obras. Entonces, como queremos reducir el déficit, como queremos reducir el endeudamiento, necesitamos tener un incremento de gastos relacionado a los ingresos. Los ingresos se prevén para el próximo año cercanos al 15%, por lo tanto la pauta salarial va a estar cercana. La inflación este año ya superó la que tenía prevista el gobierno nacional. ¿Qué va a pasar si el año que viene ocurre lo mismo? Nosotros este año tuvimos una pauta salarial de 23,5 y habíamos comprometido con los gremios que si la inflación de este año superaba ese porcentaje, no íbamos a estar a hablar, no lo superó. No lo superó, con lo cual no hubo ningún inconveniente. Y el año que viene haremos lo mismo. Es decir, dialogaremos, discutiremos, buscaremos los consensos con los gremios y una vez que acordemos los números, obviamente que nuestro compromiso para evaluar en el segundo semestre si esto genera algún tipo de inconveniente, lo vamos a hacer, ¿no? Hay que fijar postura respecto de la aprobación en diputados del paquete de medidas nacionales que incluye la reforma provisional. Nosotros, como en el consenso fiscal, en el acuerdo fiscal, hemos dicho claramente que nosotros le pedíamos a los gobernadores y a los senadores, a los senadores y a los diputados que acompañen este acuerdo, ¿no? Porque lo que buscó el acuerdo fiscal era primero que evitar una baja del 5% en las jubilaciones que se hubiese producido y por otro lado garantizar que con el impuesto a la ganancia, la modificación del impuesto al cheque, la ANSES tenga también los fondos necesarios para llevar adelante el pago de los salarios de los jubilados, ¿no? Así que el consenso fiscal en realidad genera todo esto, ¿no? La nación cede algo, las provincias cedemos algo y todos aportamos a mantener al menos el poder adquisitivo de los jubilados, porque hay que destacar que la fórmula de jubilado es inflación más algo, ¿no? De la otra manera se hubiese perdido un 5% del aporte de la jubilación. ¿Qué opinión tiene con respecto al allanamiento que se produjo en la sede General Roca, en la sede de la universidad? No conozco detalles de la orden del juez. De todos modos, no, si no hubo resistencia, si no hubo negativa de los estudiantes a que ingrese la fuerza policial, siempre el diálogo puede resolver este tipo de inconvenientes. La verdad que me parece que no hay necesidad de utilizar la violencia de esta manera, sobre todo cuando no había ningún peligro para nada. Así que creo que tiene que haber una fuerte autocrítica del juzgado y una fuerte autocrítica también de la Fuerza Federal de por qué utilizó la fuerza de una manera desmedida cuando no había riesgo ni para la vida de los uniformados ni había ningún tipo de situación que lo amerite. Usted hablaba de lo del juez en particular, pero hay información que da cuenta que en realidad el allanamiento lo firmó un secretario. Bueno, está bien, bueno, pero de todos modos el juzgado tiene una responsabilidad. No. Esto funciona de esta manera, es decir, no va a pasar por ahí. Pero creo destacar esto. Primero, uno cuando se toma este tipo de decisiones hay que evaluar el peligro para las fuerzas de seguridad y la justificación del uso de la violencia. Y aparte de esto, si es verdad lo que se dice, que la denuncia surge de un conflicto interno entre los estudiantes, creo que es más grave todavía, ¿no? Y respecto de la independencia universitaria, cuando se habla de drogas, cuando se habla de drogas, las investigaciones de drogas llevan muchos meses, y nosotros por nuestra Secretaría de Narcocriminalidad, inclusive hasta por nuestro propio policía, sabemos que una investigación de droga necesita de mucha prueba, de grabaciones telefónicas, de testigos, de filmaciones. Es decir, por eso son tan complejas las investigaciones de droga, pues ya mucho tiempo. Y entonces, ver que por una sola denuncia se produce un allanamiento suena medio apresurado en este aspecto, ¿no? ¿Cuál es el propósito entonces de las fuerzas federales para realizar este tipo de acción? No, pregúnteselo a ellos. No, bueno, no puedo opinar algo que no sé. ¿El plan Castelo le brinda oxígeno al gobierno? No, creo que lo importante del plan Castelo es que genera una serie de obras que marcan una consolidación de lo que significa la provincia de Río Negro como una actividad, como provincia productora, ¿no? Porque el hecho de poder tener el parque industrial de Bariloche, el hecho de poder generar en la línea de electricidad entre Céspedes de San Antonio y Conesa, que ponen cientos de miles de hectáreas bajo riego, el saneamiento de los ríos a partir de las obras de desagües cloacales, es decir, son obras que tienen mucho que ver con la economía y con el desarrollo económico, ¿no? Así que fundamentalmente es un beneficio para la provincia que hace muchos años se quería conseguir este financiamiento, ¿no? Gobernador, ¿van a cambiar las condiciones a los municipios para que se den los créditos? No, si las condiciones se cambian son en beneficio de la provincia. No estamos previendo cambiar ninguna condición. Está en la ley, no se puede modificar la ley. Lo único que podría llegar a cambiar es el plazo de amortización o la manera de amortizar. Hoy, ¿cómo se amortiza? Se amortiza pagando intereses y después capital. Lo único que podríamos llegar a hacer es aceptar que se pague capital junto con intereses para que al final del ciclo el pago que tienen que hacer los municipios no sea tan fuerte. Es lo único que se puede llegar a evaluar. Después, las condiciones para los municipios son las mismas condiciones que para la provincia. ¿Gobernador ya no se ve en otro mandato como gobernador? No me lo permite la Constitución, así que no hay mucho para agregar. ¿A ese gobernador tampoco le permite? Al gobernador sí, porque el primer mandato, sí, claro que le permite, porque el primer mandato el vicegobernador no fue electo junto conmigo, por lo tanto, recién como vicegobernador lleva un solo mandato, así que está en todas sus posibilidades de ser candidato. Es una interpretación, ¿no? Porque podría interpretarse de otra manera lo que usted está diciendo. Como no. Que ya cumplió sus dos mandatos. No, porque yo estoy diciendo que no. Es decir, la primera fórmula electa fue Carlos Soria y Alberto Bertilnet. Por lo tanto, él no cumplió los primeros 4 años. Y después fue electo con mucho más. Sí, no lo toma bajo ningún punto de vista. ¿Gobernador, limaron unas perezas ahí? Nunca tuve un problema. Así que está todo intacto. Tengo una última pregunta yo. Con respecto a la presentación que hizo Aguiar con un proyecto para la legislatura para modificar la ley de ética pública y que los referentes sindicales se vean obligados a presentar sus declaraciones juradas todos los años. ¿Qué opina? Me parece bien. Creo que todo aquello que lleve transparencia a la dirigencia y que el pueblo pueda saber, me parece bien. No conozco el detalle, pero conceptualmente estoy de acuerdo. ¿Va a sugerir a los legisladores que apoyen el proyecto? No lo conozco. Usted me pregunta sobre si estoy de acuerdo que los dirigentes gremiales presenten declaración jurada. Le digo que sí, ahora no sé el detalle del proyecto. Con respecto a eso, ¿los becados se garantiza el pase de contrato? En el mensaje de elevación del presupuesto hay un párrafo especial donde explicamos claramente que vamos a hacer el pase a contrato de cerca de 400 becados, que son los que se desempeñan en la SENAF y se desempeñan en el Ministerio de Desarrollo Social. Y en este momento estaba reunido parte del gabinete resolviendo los últimos puntos que había que modificar del decreto, vamos a ponerlo ya a consideración de los dos gremios en el transcurso de esta semana. Queremos, antes que termine el año, dejar sancionado el decreto con sus respectivos anexos. Y sí podemos y tenemos consensos, la firma de un acta con los dos gremios donde el gobierno de la provincia se compromete al pase a contrato con el listado de las personas que así son. Bueno, y los gremios avalan esto. Ahí los gremios estamos planteando alguna observación sobre el presentismo, eso. Lo estamos evaluando, probablemente hagamos algunas correcciones al decreto.